colombiana. Prepárese. vienen del corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. ¡Cuidado! Que llegó el tributo de la salsa colombiana de Alberto Barros. Salí de las Islas Guayanas cuando vi la cara del Manjo. Se fue a jugar a la orilla del mar con caracuchas y la sola. Manjo más, Manjo más. Que anda buscando la tribu Yamba, ¿tú dónde es que está Manjo más? Le pido a Dios pa' que regrese la tribu Yamba, ¿tú te llora? Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, hey. Oh, oh, Tania. Oh, Tania, hey, hey, hey. Te vengo a buscar. Oh, oh, Tania. Oh, oh, Tania. Oh, Tania, hey, hey. Y dice: Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Asombrado me quedé cuando escuchaba la orquesta. Enseguida comenté quién sonaba las teclas. Qué bien, le di a un paisano. Parece que tocan sin cuando están sonando el piano. Quiero que lo escuchen bien, solamente son dos manos. Cuando las teclas está vacilando, suena el piano, papo, que te estoy escuchando. Pero que ay, ay, ay, ay, tócame ese piano. Suena el piano, papo, que te estoy escuchando. Parecen 100 manos. Que te pongan ambiente. taza de aguardiente, juntan tantos elementos, pongo a gozar a mi gente. De la central de Panamá. Te traigo sabor a caña, pa' que lo goce mi gente. Te traigo sabor a caña, pa' que te ponga el ambiente. Este ritmo sandunguero, yo lo voy a dedicar. Ritmo que gusta a la gente, por eso voy a cantar. ¡Claro que sí! Refinada. Esto es sabor a guarapo. Mucho cuento. siempre pa'lante, nunca pa' atrás ni pa' con el impulso que amará. Porque yo vengo contento y acabando en el solar. Cuidado que por ahí vienen los generales. A vivir en tu prisión. Quiero enredarme en tu pecho. Rico, a Nueva York y mi canto, perdone que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos, a ti mi Buenaventura, con amor te lo dedicamos. Del Caney al Bulevar, camino. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y veo que sale el sombrero de la puerta pa' afuera. Ella, ella, ella lo quita. Yo vuelvo y lo pongo en la mesa. Y veo que sale el sombrero por la puerta pa' afuera. Yeah. las cosas tienen su sitio, todo tiene su lugar, y tú siempre me las cambias, me las cambias sin pensar. ¡Gracias! tantas lágrimas te están desfigurando, todita la belleza de tu cara. Domina tu aflicción, dulce Xiomara. Domínate y no sigas más llorando. Y resplandezca de alegría, igual que el carnaval. Y resplandezca de alegría, Xiomara Mayora. Ay, con Xiomara caballero, la rumba sí se vacuna. Y si la estoy invitando, porque la pongo a gozar. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Xiomarita con tu mae, ven conmigo a vacilar. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. La rumba entera la está llamando, y ella se queda sentada porque. Qué lástima, con Xiomara a mí me da. Xiomara sé que te llama, si no te ha cambiado el nombre. Se me queda mirando. Qué lástima. Yo no sé por qué, yo no sé por qué no quiere bailar. Baila Xiomara. Estamos temblando de paz. pasión y delirio de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que se quede fundida en tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Se queden.